sea, que este punto del catecismo sea, primero afirma, ¿eh? Afirma que el pecado original nuestro es un pecado contraído, no cometido, como fue en el caso de Adán y Eva. Que en nuestro caso no es tanto un acto, que es más bien un estado. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues desde esos dos puntos de aproximación que os he dicho. El primero, la solidaridad que tenemos para bien y para mal entre todo el género humano. Muy superior a la que nos pensamos desde nuestra cultura individualista. Y en segundo lugar, es que entendamos que esa transmisión de la naturaleza caída, que tiene lugar a partir del pecado original, es una naturaleza caída, en realidad hay que decir, una naturaleza que había sido preservada, por Dios, ¿no? Había sido milagrosamente preservada por Dios en un estado de santidad y de justicia original, que el pecado original hace que el hombre salga fuera, ¿no?, de esa protección especial de Dios, y entonces reciba la naturaleza con todas sus limitaciones. Y así se transmite al resto del género humano. O sea, es decir, ese salir del paraíso terrenal, ese ser expulsados del paraíso terrenal, coincide, teológicamente coincide, con que la naturaleza humana deje de tener ese estado de santidad y justicia original y se enfrente a la crudeza, de la naturaleza, y se enfrente también a la crudeza de la acción de Satanás en el mundo.